Muy buenas noches, hoy estamos a domingo 11 de septiembre, están escuchando a los Children of the Candy Corn, un podcast sobre videojuegos de arcade, arcadia o maquinitas y de las consolas de Nintendo. También nos gusta hablar de películas del género nerd, ya sea de Star Wars, superhéroes o aquellas relacionadas con los cómics. Y me acompaña esta noche mi gran amigo Juan. Yo soy Solid, ese es mi nombre de internet y estoy transmitiendo de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Y bueno, mi nombre es Eduardo, mi nombre de internet es Massendale, yo me encuentro transmitiendo desde la ciudad de Zacatecas, y pues esta noche tenemos un tema muy especial, que si nos pudieras platicar, Juan, ¿de qué trata el podcast de hoy? Bueno, el podcast de hoy es regresar un poquito al primer podcast que tuvimos, que fue hablar del Nintendo Classic Edition, nada más que aquí es con un cambio. Tuvimos quejas, por así decirlo. Digo, sí, Lalo y yo queremos comprar el Classic Edition, pero por supuesto. Realmente pues no pudo haber sido mejor lo que nos ofrecieron Nintendo. Estuvimos pensando fuera del programa que qué juegos cambiaríamos, qué juegos pondríamos, y se nos ocurrió, bueno, pues sabes qué, vamos a hacer nuestra versión. Digo, porque la versión de Nintendo pues realmente tiene mucho sesgo hacia ellos. Se pueden hacer cuentas, son de los 30 juegos que vienen, 17 juegos son de ellos, producidos por ellos, y los otros 9 juegos son producidos por los que les llaman los third party developers. Uh-huh. Que realmente se me hace, hasta cierto punto, se me hace un poquito mala onda, porque realmente, o sea, el éxito de Nintendo no nada más se debió a que la consola era buena y que los juegos que producía Nintendo eran buenos, sino a la gran librería de juegos que tenía, y esos pues se los debe en gran parte a los otros productores de videojuegos como Konami, Capcom, Sunsoft, etcétera. Una tarjetita de 2 GB y nos podrían haber puesto ahí todos los juegos que salieron para el mercado americano. Sí, o sea, 2 GB de memoria y hubieran cabido todos y hubiéramos tenido la gloria en nuestras manos, pero bueno, como tú dices, fue una selección de juegos muy sesgada, porque por ahí hay unos juegos que ni a quién se le ocurra jugar. El Balloon Fight es uno del que hemos hablado peyorativamente, decir, oye, ¿por qué viene ese juego? Pudo haber venido alguno de los clásicos de alguna otra franquicia y no, vienen esos, ni hablar. Por eso la intención de hacer nuestro listado, como digo, nos vamos a limitar a 30 juegos como viene la consola, pero no hubiera costado casi nada que trajera 50, 100, todos. Vamos a estar a expensas de en cuanto salga la consola, ver la gente que se pone creativa y que busca la manera de utilizarla, qué cambios le hacen. Yo creo que va a ser una máquina muy sencillita, que a lo mejor es complicado por la sencillez que va a traer en el diseño y en la tablilla electrónica. No va a ser sencillo, tal vez no va a ser muy modificable. Sabemos que tenemos estas alternativas en el mundo de la emulación, pero todos queremos la consola hecha por Nintendo. Entonces eso va a ser como que el penalty que falló Nintendo. No sabemos si luego en 6 meses sale el NES Classic Edition versión 2, que con otros 30 juegos o con 50 juegos. Total, Nintendo se está dando cuenta que tiene la mano metida en nuestras carteras el día que ellos quieran, y mientras saquen este tipo de compilaciones, si sale un Super NES Classic Edition, también van a tener la mano metida en mi cartera, eso es seguro. Entonces, pues eso es lo que nos motiva a hablar de qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos tenido la posibilidad de elegir los juegos para esta consola. Sí, la verdad, pues pusimos 3 limitantes. La primera limitante es, si Nintendo está ofreciendo 30 juegos, nosotros vamos a hacer una lista de 30 juegos. Sí. Esa fue la primera limitante. La limitante número 2 era nada más, valga la redundancia, limitarnos a nominar juegos que hayamos jugado. O sea, nada de que, no lo he jugado, pero dicen que está muy chido. No, cierto. Es algo que debimos de haber jugado y lo podemos recomendar ampliamente. Esa fue la segunda condición, y la tercera condición era, bueno, de hecho eran 4 condiciones. La tercera condición era no repetir juegos de franquicia, o sea, sí, nada de que los 3 Mario Bros, los 6 Mega Man, los 2 de Zelda, los 2 de Contra, los 3 de Castlevania, digo, así entre la mayoría de las franquicias, si mal no recuerdo, las franquicias sí conocidas, me parece que juntábamos 22 de los 30 juegos, y pues como que no, el chiste era ser variados. Sí. Y la cuarta condición fue... algo me supo la cuarta condición. ahí me recuerdo, a ver qué ibas a decir, ahí me acuerdo cuál era la porta. No, que no hubiera tenido chiste usar todos los juegos de una franquicia, y además si hablamos, por ejemplo, de Mega Man, pues el 1 está muy bueno, el 2 a mi juicio no tanto, el 3 vuelve a estar bueno, y ya el 4, 5, 6 y todos los demás que hayan salido en el NES, la verdad ya no te distingo uno de otro, entonces pues no era justo, ¿no? Queríamos hablar de juegos que fueran totalmente disfrutables. Y ahí nos llevamos entre nos hubiéramos llevado a juegos que no son tan buenos, solo por incluir toda la franquicia, entonces no hubiera sido un tema justo. Sí, ay, ya me acordé la última condición, que realmente era la condición más buena. Uh-huh. Era no limitarnos a la, valga otra vez la redundancia, limitación que tiene Nintendo, que Nintendo era nada más ponía los juegos que no tienen ningún tipo de problema de licencia, o sea, por ejemplo, los de las Tortugas Ninja, que digo, bien lo hizo Konami, pero igual y Konami no tiene ahorita la licencia para hacer juegos de las Tortugas Ninja. Exactamente. Y lo más seguro es que no la pudieran distribuir, y si lo distribuyeran, o sea, aparte de darle una tajada a Nintendo, porque ellos son los de la consola, se le tiene que dar una tajada al que esté produciendo juegos de las Tortugas Ninja ahorita, que me parece que es Activision, y realmente pues a Konami no le hubiera convenido. Y igual lo mismo, sí, los juegos que hizo Rare, que sí hizo varios para las consolas de Nintendo, hechos, bueno, para el Nintendo específicamente, uh-huh, y el Super Nintendo, hechos ya sea para el propio Nintendo o otras empresas distribuidoras, pues también esos realmente pues no los pueden poner porque Microsoft es, ¿sí? Por cuestión de derechos, porque Microsoft es dueño de Rare, y esa era la condición más importante, o sea, el juego es un juego de licencia, no importa, o sea, sí, es una lista ficticia, es un NES Classic Edition que nunca va a salir, pero es nuestro NES Classic Edition, es como lo que nos hubiera gustado, querido. Exactamente. En un mundo perfecto, en un mundo, sí, perfecto. Y bueno, pues la tarea a lo mejor se escucha sencilla, pero sí, en realidad es un poquito complicada, porque son, híjole, el listado de juegos son 767 juegos que salieron en Norteamérica nada más. En Japón, eso no lo estamos incluyendo, allá salieron más de 1,000 juegos. Sí. Y ya realmente, o sea, ponernos a checar la lista, que igual, o sea, la podemos hacer de memoria, pero en veces, o sea, la memoria es falible. Y sí, un juego que te gustaba mucho, ahorita a lo mejor no lo tienes en la mente, y a lo mejor haces la lista así de memoria, y después, se me olvidó se me olvidó aquel, se me olvidó lo, claro, otro. Y ahí estaba la lista, digo, para refrescar la memoria. Y lo malo de las listas es que de repente, caray, ya junté los 30 y todo, no acabo con la lista, o junté 40 y en la torre, y era de saber cuáles 10 elimino y cuáles 40 y cuáles 30 dejo. O me faltaron, a ver, de ir por la lista otra vez a ver si los puedo juntar, los 30. Encuentro algún otro. Sí, era muy complicado, entonces, y luego tomar los resultados de todos los Children of the Candy Corn y de ahí generar el listado de los 30, pues ahí sí es una tarea que Juan, porque es ingeniero, se aventó. Yo la verdad no hubiera podido. Sí, aquí tuvimos que usar hasta criterios de desempate. A mí, por ejemplo, Chuy, el hermano de Lalo, dijo que para qué lo del criterio de desempate, que era complicar mucho la existencia, pero en realidad no. O sea, usamos de criterios de desempate a juegos que marcamos como mención honorífica, o sea, juegos que dices, pues sí hubiera quedado en el NES Classic Edition si hubieran sido más de 30. Y otras, o sea, sí que le pusimos me gusta, o sea, pero pues, ni de chiste entraría en un NES Classic Edition, aunque fuera de 40 o 50 juegos. Claro. Pero es un juego que me gusta, y eso lo usamos como criterio de desempate, y también usamos como criterio de desempate lo que consideró Nintendo. Por ejemplo, a los que le pusimos NES Classic Edition, nosotros, los Children of the Candy Corn, le dimos un valor de 3. A los que les pusimos mención honorífica, le dimos un valor de 2. A los que le pusimos me gusta, le pusimos valor de 1. Y todos los juegos que Nintendo va a ofrecer en su consola, le dimos valor de 1. ¿Por qué valor de 1? Yo, bueno, pues porque realmente el criterio de Nintendo está sesgado, y por eso se le dio un poquito menos valor. Sí, al final era llegar a 30 juegos elegidos entre todos nosotros, de alguna manera consensados, Y yo creo que tenemos un poquito de todo, a la gente que nos escucha por ahí, luego les vamos a, ahorita los vamos a mencionar, pero luego que les publiquemos también el listado nos dicen qué les parece, qué le hubieran agregado, qué le quitan. Nuestra intención pues es encontrar como que el Holy Grail, el santo grial de los juegos de NES, de manera que si tienes oportunidad de probar alguno de ellos, tal vez algunos no los jugaste o algunos tienes muy buenos recuerdos, pues que puedas disfrutar estos juegos, aún al día de hoy siguen siendo divertidos. Sí, la lista que les vamos a mencionar ahorita, los 30, son ya en consenso, usando los votos de Carlos, de Lalo, de Adolfo, los míos, y usando Nintendo como criterio de desempate. Jesús no pudo hacer su lista porque realmente sí se le complica mucho porque tiene dos trabajos. Así es. Pero ya con eso, o sea, si alcanzamos a sacar los 30, los sacamos apenitas. Como dijo Lalo, después vamos a compartir la lista, pero no nada más la lista esta de 30, sino van a venir los juegos por los que votamos y no quedaron, para que vean, o sea, la diversidad de juegos que hay, cosas que me gustan a mí y no necesariamente les gustan a los demás, ya sea porque no los jugaron o porque no les llamó la atención. O sea, para que vean realmente qué tan nutrido está lo que ofrece la consola Nintendo Entertainment System. Bueno, pues vamos a empezar con la lista. No los vamos a decir en ningún orden, o sea, este fue el orden que quedó después de que hice todo el desbarajuste. Está Super Mario Bros. 3, el Mike Tyson's Punch-Out, que estos dos juegos, pues sí los tiene el NES Classic Edition, pero tienen el Punch-Out normal, el con el Mr. Dream, o sea, se Mr. pudiera Dream. decir, el que estamos usando nosotros es mejor, porque Sí, es tiene el de Mike Tyson. Tyson. Sí, es el bueno. ¿Sí? Sí, y eso es donde les decimos, digo, aquí es donde entran los problemas de licencia, digo, ya no tienen la Sí. licencia de para Para usar a Mike Tyson. esos. Pero Ajá. tampoco creo que Mike Tyson ahorita les cobrara tan caro. O sea, Pues no no les creo, costaba pero tanto. no creo, pero pues son mil juegos. Y Sí. luego tenemos el Teenage Mutant Ninja Turtles, que ese sí de plano no está en el NES Classic Edition. El Legend of Zelda, que sí está. Sí. El Contra, que ese no está, el que está es el Super C. De hecho, yo en lo personal yo prefiero el Super C. No sé por qué el Contra no lo pusieron. De hecho, el Contra es un juego que ni siquiera ha aparecido en la tienda virtual del Wii, del Wii U o del Y del el Super C es 3DS. más difícil, ¿no? Sí, es más difícil. Porque el código Konami ahí nada más te daba 10 vidas. Sí, y no, Era está a más 10 vidas. complicado, sí. Y luego está el Double Dragon 2. Ese El también de está en la Revenge. lista de Nintendo. El Mega Man 2, ese también está en el de Nintendo. Metroid también está ahí. Battletoads, ese no está, y ese no No está porque es está. un juego que hizo Rare, Así que es es. propiedad de Microsoft ahorita. Está el Castlevania 3, que no nos cabe en la cabeza por qué no viene en el NES Classic Edition. Viene el Castlevania 1, viene el Castlevania 2, O sea, pero no aquí viene este. hubieran quitado el 1 y el 2 y puesto este. O quitado el 2. Yo Sí. el que quitaba rápido era el 2 y ponía este, pero ya. Y no lo Sí, o sea, hicieron. la mayoría de la gente quitaría el Castlevania 2. Sí, porque es el más aburrido. Y ahí si quieres, por ejemplo, decir, digo, no, pues es que no está muy variado, digo, están muy parecidos el 1 y el 2, o sea, en cuanto a gráficos, digo, bueno, pues puede estar el 3 y el 2. Sí, Bueno, el 1 y el mejor 3, si perdón, están viniera el. parecidos en cuanto a gráficos, digo, puede estar el 3 y el 2. Sí, no Pero importaba. Si bueno. viniera el 3, no importaba que viniera el 2. Y luego aquí vienen otros dos juegos con problemas de licencia. El de Batman, que hizo El de Sunsoft. Sunsoft, ese es genial. El DuckTales, que hizo Capcom, que lo mencionamos la semana pasada. Este juego no tiene problema de licencia, pero pues, yo creo que nada más a nosotros nos gusta. El Jackal, El un Jackal es muy juego bueno. Konami. Tenemos el Little Nemo de Dream Master, que se lo mencionamos la semana pasada, de Capcom. Y otro juego de Capcom que tenemos es el Bionic Commando. Así Esos son es. los primeros 15. Sí, ¿Cuáles son los? los siguientes 15 que tenemos son el Excitebike, el de las motitos, que sí viene en el NES Classic Edition. Tenemos el Gradius, que es uno de los shooters por excelencia, que también va a estar por ahí. El Ninja Gaiden, que bueno, es de nuestros juegos favoritos y afortunadamente también Nintendo por ahí la puso. Pero luego nos encontramos con unos juegos excelentes que no vienen ahí. Tenemos el Super Dodge Ball, el Tecmo Super Bowl y el Metal Gear. Desde Estos ahí en el juegos, Tecmo pues, Super. En el Tecmo Super Bowl estamos haciendo un cambio porque pusieron el Super Bowl, Ah, sí, el primero, el el original. primero. Sí, que dices, o sea, bueno, pues así está bueno, pero no es no es la excelencia que era el Tecmo Super Bowl. O sea, yo me supongo que Pero en parte es por el problema de licencias también. sí, debe ser, porque bueno, el primero no tenía todos los equipos y los nombres aparecían, pero no tenían las licencias y tal vez por eso lo están poniendo. Luego Sí, tenemos yo el supongo que Final sí. Fantasy, que sí viene incluido, el Doctor Mario. Un juego que tal vez a unos les suene, a otros no, el Golgo 13, el Top Secret Episode, que es un juego muy bueno del NES. Tenemos algunos otros que sí vienen ahí, el Bubble Bobble, el Star Tropics, el Pac-Man que hizo Namco, el Ghosts and Goblins, que ahí nos van a sacar canas verdes. Y los últimos dos juegos en la lista, uno sí es muy conocido, el Adventures of Lolo, el primero de la serie. Y el último tal vez sea el más desconocido, el Kabuki Quantum Fighter. Son los juegos que componen nuestro set ideal en el NES Classic Edition. Fíjate, el Adventures of Lolo, ese se me hace curioso que no lo haya incluido Nintendo, porque realmente el que hizo el juego, Hole, es subsidiaria de Nintendo. ¿Sí? Pudieron O haber sea, es... quitado, no sé, o sea, algo pudieron haber quitado. Y poner el Adventures of Lolo y listo, y no lo hicieron. Bueno, vamos a entrar en materia, pero bueno, el Adventures of Lolo es como una precuela, un personaje desarrollado previo a Kirby. Al Sí, final de hecho tiene es un una chingo de bolita que juego hace Kirby. cosas y no, y no lo pusieron. Un Kirby azul en lugar de un Kirby rosa. Así es, sí, digamos que luego, y de hecho los dos personajes por HAL, entonces, pues de ahí pudo haber salido. Sí, pues sí, quién sabe. Está medio curioso. Y en total, digo, pues de estos 30 juegos que acabamos de mencionar, 14 sí están en el NES Classic Edition, así es que 6, 16 de ellos son juegos que nosotros hubiéramos querido que aparecieran ahí, y quitando todos los otros 16 que están duplicados, como el Super Mario Bros., el Super Mario Bros. 2, el Mario Bros. O sea, estás metiéndote en la misma franquicia 4 veces. Y no sé, o sea, está variado en el sentido de que son diferentes compañías, diferentes tipos de juegos de plataforma o diferentes géneros. Digo, de los únicos que hubo de deporte, y deporte entre comillas, pues está el Super Dodgeball y el Tecmo Super Bowl. Digo, a lo mejor ahí en la parte deportiva no estuvo tan variado, pero pues realmente ahí sí estaría ahí está un poquito más complicado, digo, que estemos de Sí. acuerdo en eso. Pero yo creo que tenemos de todo. Tenemos juegos de plataformas, juegos que puedes usar dos jugadores. Ahí hasta, digo, se nos coló un RPG, el Final Fantasy, que es un muy buen juego para que inicie la saga. Entonces, pues yo creo que nuestro listado tiene un poco de todo. Sí, lo de Adventures of Lolo, como tú dijiste, es un juego de ¿Sí? estrategia. Sí, un juego de estrategia, o sea, hay un poco todo en la lista. Nuestra intención esta noche, pues, no es hablar de lo más popular, ¿no? Ya hablamos de algunos de estos juegos la semana pasada y hay juegos que todo mundo conoce, entonces hemos hecho una selección para platicarles de algunos juegos que para nosotros los disfrutamos mucho y tal vez alguien por ahí no los conoce, nunca los jugó y les puede dar una oportunidad el día de mañana. Ok, entonces, ¿quieres empezar tú, Lalo? Sí, empezamos. Yo quiero platicar del Kabuki Quantum Fighter, que es un juego desarrollado por Human Entertainment, fue comercializado por el HAL Laboratory, esta empresa que también hablábamos de que hizo Lolo. Es un juego de acción. De alguna manera yo ahora que me puse a ver videos del gameplay. Lo vi como una mezcla entre Ninja Gaiden y el Batman de Sunsoft. Tiene una historia bastante loca, está situada en el año 2056 y hay un problema porque un virus se coló a la computadora del sistema de defensa de la Tierra y un soldado se mete de voluntario para que con un procedimiento experimental su cerebro lo transformen en código binario. Y la imagen que toma cuando hacen eso es de un un bailarín o un actor kabuki. Esto es porque su tatarabuelo fue un bailarín kabuki. Y entonces él entra a la computadora a derrotar al virus que está ahí metido. Y tú vas avanzando, es un juego en donde tú vas, estás vestido de actor kabuki y tienes el cabello largo, rojo, y atacas con el cabello. Vas derrotando enemigos y te van dejando algunos ítems. Puede ser energía para que recuperes tu estamina. Puede ser también unos puntos que son como, le llaman bits, y con eso puedes atacar a los enemigos. Vas a recorrer una escena y enfrentarte a un jefe, y así en varias ocasiones hasta que derrotas al jefe final. Es un juego muy entretenido porque los controles funcionan bien, tiene buen nivel de dificultad, las animaciones de los saltos, sobre todo de cómo el personaje que tú manejas se mueve en las escenas, cómo tienes que saltar, tomarte, asirte de algunas cosas, subir escaleras, todo funciona bien. No sé por qué fue tan desconocido, a lo mejor porque no tuvo la mejor campaña de publicidad, no, también en aquellos años si te hablaban de algo kabuki no teníamos ni idea de qué era, a mí me sonaba como tema de teatro, y teatro y NES pues no sonaba muy, muy atractivo tal vez, pero es un juego muy muy entretenido que todavía a la fecha te puedes poner a jugar y no es sencillo terminarlo, te va a llevar algunos días tomar práctica y llegar a dominar todos los movimientos que tiene el personaje. En particular a mí me gusta mucho cómo está animado el personaje, este tema del cómo camina, cómo salta, cómo ataca, los diferentes ataques que tiene usando los bits que vas recogiendo en el camino, vas aprendiendo técnicas de los jefes que derrotas. Entonces, pues es un juego muy entretenido, la verdad. Por eso es que está en esta lista. Sí, ese juego, ay, no recuerdo exactamente qué año fue, me parece que fue el 91 y realmente tiene gráficos muy, muy, muy buenos. El gameplay, el control se me hace que está bastante fluido, no tienes problemas para controlar al... El personaje. No, salió en enero del 91 este juego. Estamos viendo de lo último que salió tal vez para el mes y se nota, la verdad. O sea, se nota porque está muy bien desarrollado, las gráficas, bueno, obviamente con las limitantes del sistema que eso es, pues le pasaba a todos los juegos, ¿no? Pero está muy bien animado, muy bien hecho, los controles bien nivelados, el nivel de dificultad. En general, te digo, a mí, viéndolo, para mí ahora es un Ninja Gaiden más Batman de Sunsoft, y funciona muy bien. Sí, no, sí funciona bastante bien, o sea, sí tiene su reto desde el primer nivel, donde hay partes donde el piso se está moviendo, o sea, de hecho, algo que puedes hacer, hay unas cosas en el techo, por así decirlo, donde te puedes colgar y balancearte para brincar algunos obstáculos, ya sean picos o enemigos que tengas abajo, y el juego está muy bueno, como dices, pasó largamente desapercibido, o sea, quién sabe por qué, o sea, a lo mejor sí, como tú dices, al contexto cultural no sí, sabíamos de qué se estaba hablando, y a lo mejor mucha gente pues no le llamó la atención la portada o el puro nombre, pues como que no sabían de qué estaba hablando. Y lo dejaron ahí en las tiendas o inclusive en los videos donde los iba uno a rentar. De hecho, ahorita pues estamos, para los que nos están siguiendo por YouTube, estamos compartiendo el gameplay, más o menos unos 5 minutos de gameplay. Que también, por ejemplo, si el juego tiene historia y la historia está al principio, pues también le dejamos la historia completa para que vean exactamente lo que estaba diciendo la Lorit. El juego fácil, yo no recuerdo que fuera fácil, pues ahorita parece que pues sí está muy sencillito, me tomó tres intentos para acordarme cómo se jugaba y qué tenía que hacer con cada uno de los enemigos. De hecho, los enemigos como se están apareciendo ahorita, no tengo la más remota idea, bueno, más bien no recuerdo qué hacía para que no me pegara. Y el juego está muy entretenido, o sea, lo hizo HAL Laboratory, como dijo Lalo, en 1991. HAL es a lo que más se les conoce es como los que desarrollaron el Kirby para Nintendo. claro. También se les conoce mucho por haber sido, ¿cómo se dice? Los que hicieron los juegos o desarrollaron los juegos del Mario Party. No recuerdo si por ahí hay algún otro juego en los que hayan metido mano Hal, Hal. muy seguramente. Yo me tengo la idea de que desarrollaban bastantes juegos. Ah, creo que Déjame. también son los que están encargados de los Mario RPG, me parece. Ah, creo que sí. Digo, esas son por las tres cosas que más se les conoce, los creadores, por así decirlo, de Kirby y los que han Sí, claro. desarrollado los juegos de Mario RPG y de Mario Party. Y también han hecho los Pokémon Stadium para el Nintendo 64 y el Pokémon Snap. Es lo último. Y bueno, para el Wii ellos cooperaron para el desarrollo del Super Smash Bros., que es el exitazo, y también para el Smash de Wii U. Sí, o sea, ahí para que vean, o sea, realmente Hal dice, sí, pues esos quiénes son. Sí, o sea, sí son un estudio importante, o sea, nada más que hay muchas veces el logo de Nintendo se come los créditos de quien desarrolla el juego, Sí, pues esperemos tristemente. que le den una oportunidad al Kabuki Quantum Fighter. Es hora de darle la bienvenida a Adolfo, que nos acompaña. Buenas Excelente, noches, Carlos. Adolfo. ¿Cómo están? Muy ¿Qué bien, ¿y tal? tú? Aquí bien, integrándome un poquito tarde, pero aquí estamos. No, no te Bien. preocupes, bienvenido. ¿Estás ahí en Zapopan? Sí, estoy viviendo actualmente en Zapopan, soy originario de Guadalajara, pero acá andamos. Excelente. Ok, ¿quieres continuar con un juego tú, Juan? Pues, ¿qué te parece si le damos chance a Adolfo. Adolfo? Ah, excelente. ¿Qué te parece, Gracias. Adolfo, si pasas primero al de Pac-Man? Sí, por supuesto. Como muchos de nuestra generación, jugué Pac-Man, pero sí, desafortunadamente hubo una pequeña diferencia entre el Pac-Man de arcade y el Pac-Man que nosotros pudimos jugar en nuestra casa en nuestro tiempo en el Atari. Bueno, nosotros no sabíamos nada de qué conllevaba un gráfico, estábamos todos pequeños y pues no entendíamos por qué parpadeaba, al menos en el Atari, la pantalla de esa manera, por qué los puntos no eran redondos, sino eran cuadraditos. Y fue en donde empezamos a entender lo que era la diferencia entre un juego original y port. La palabra port sí significa, yo tengo la idea que viene de transportarte, que transportaron un juego de arcade a una consola casera. Y por decir port, pues nos referimos a que lo tradujeron, a los términos que manejara la consola. En el caso de Pac-Man, bueno, había una historia previa, había ¿cómo se puede decir? Una expectativa que nosotros decíamos, bueno, pues qué tal que es como el de Atari, qué tal que no es exactamente igual, qué tal ¿Qué tal que está tan terrible? Sí, porque finalmente, pues caray, ya las decepciones empezaban un poquito desde en aquel entonces. Yo en Claro. mi caso, el primer juego que jugué de Pac-Man no fue Pac-Man como tal, fue Miss Pac-Man, pero lo jugué en el Atari. Entonces, yo tenía más noción, exactamente ahí está ya en la pantalla del YouTube, tenía más noción de lo que era Miss Pac-Man con los colores, como debe ser, ¿no? El laberinto azul, las píldoras redondas y amarillitas, o en este caso son casi naranjaditas, o sea, varía mucho, pues. Pero finalmente la noción de tener un videojuego tal como debe de ser en tu casa, como lo viste en el En el arcade, arcade. pues sí es una sensación bien indescriptible y que a lo mejor volveríamos a ver tal cual muchos años después con Street Fighter 2. En el caso de Pac-Man, pues sí tiene su mística pues, muy grande. En algún momento yo le comentaba a Juan que quería hablar un poquito de un videojuego de aquellos años para arcade, que a lo mejor ya ahorita no viene mucho al caso, pero no sé si algunos vieron lo que fue Baby Pac-Man. Ay, tengo ¿Alguno la de la idea de plataforma? haberlo escuchado, pero no, no, ahora sí que a mi ciudad no llegó para que lo jugara, pero me Sí, acuerdo es de un curioso. Pac-Man Junior, no sé si vaya por ahí. Probablemente, yo recuerdo que Baby Pac-Man era un videojuego que jugaba una vida en el videojuego de Pac-Man normal, siguiente vida, pinball que tenía creado pues tenías dos juegos, un pinball y un videojuego normal de arcade. Pues ese era un juego doble Y, eso era bien bonito. Era como un intento por seguir la locura del Pac-Man. Yo recuerdo ver ¿cómo se dice? Arcades enteros con dominados por el sonido guaca, guaca, guaca, guaca. Sí, claro. Característico. Y que mercadotecnia entera basada, yo chiquitito de cuerda. En donde diría la lengua del miquito estaba un fantasma aplastado ahí. Son cositas del ayer. O sea, Pac-Man realmente, ya los chavos nuevos no lo recordarán, pero marcó una época después de Pong, que pues al tenerlo en tu casa sí era algo maravilloso. Probablemente dentro de la historia de los videojuegos de NES, como ya la platicaron la semana pasada, no he tenido mucha chance de escucharlo, pero pues ya llegó un poquito tarde ya este videojuego de Pac-Man a lo moderno, a lo que ya existía, Mario Bros, con 8 mundos cada uno de 4 niveles, lo que sea. Pero sea como sea, pues no deja de ser un gran clásico, gran clásico. Todos podemos disfrutar. Incluso hay una versión de este Pac-Man para Google. Si tú buscas el Doodle de Google Pac-Man, pues puedes jugar en el letrero de Google tu Pac-Man en ese letrero. Y no conforme con eso, existe una versión de Doodle de Pac-Man en Google Earth. O sea, tú pones tu calle y puedes jugar Pac-Man en Google Earth. En Google Maps, pues, al de los viajes y lo mismo. Ese no me lo sabía. Sí, pero me sabía el de... Lo jugué, ¿no? Sí, me sabía el de Google, el Doodle, pero no me sabía el de Google Earth. Ajá, no me sabía el de Google Maps. Voy a tener que probarlo. No, es que es como menciona Adolfo, o sea, Pac-Man es parte de la cultura pop ochentera, o sea, playeras, tazas, todo el merchandising que se te ocurra salió de Pac-Man. Yo creo que nosotros en la infancia tuvimos alguna camiseta con el logo con el Pac-Man, con los fantasmas, es algo que define a toda una generación. Todos en algún momento, te gustaran los videojuegos o no, jugaste Pac-Man y sabías de qué trataba y era parte de la moda ochentera. ¿Alguien se acuerda si Pac-Man existió en modo cóctel? Ah, yo tengo la idea de que sí. Sí, yo sí lo llegué a ver en las maquinitas que le llamaban modo cóctel. Para los que no están muy jóvenes y no sepan qué es eso, había unos videojuegos que no se jugaban parado, sino sentado. Tenías una mesita en la que tú podías jugar con tu propia pantalla y el oponente también, pero los dos la veían porque era una mesa. Finalmente, por eso se llaman cóctel. Y es un modo de juego que pues, ya se perdió. Ya es imposible. Sí, ya no sé. Algo así. Sí, yo sí lo llegué a ver en modo cóctel y estaba muy curiosito, pero pues, estaba muy divertido jugarlo así. Sí, yo me acuerdo, el asunto es que tu rango de visión, pues obviamente es diferente de tenerla enfrente a que esté sentado y obviamente lo que ves más claramente es el inicio de la pantalla que tienes cerca de ti y la parte de hasta arriba de la pantalla es lo que menos alcanzas a ver, entonces estaba un poquito más complicado. Y una cosa bien curiosa era cuando tú ibas a los arcades y veías los juegos apagados, ya que los habían apagado o cuando apenas iban a... Y pues siempre te dabas cuenta cuál era el juego que tenía Pac-Man, ya estaba el laberinto pintado en la pantalla. Sí. Era imposible dejar de ver eso mientras jugabas X-Men o cualquier... Ahí estaba el estaba marcado ya. Indeleblemente. Sí, cierto. Así es. Es bonito tener en tu casa estas versiones, estos ports. Claro. Sí, como tú dices, a lo mejor sí ya llegó un poquito tarde al NES y de cierta forma pasó desapercibido entre los Mario, los Ninja Gaidens, Castlevania, etcétera, pero pues, realmente es un juego que vale la pena. Definitivo. No necesitas más que sentarte y jugarlo, ¿no? Nada. No, y aquí no te preocupas de bueno, a lo mejor es que es una cosa que yo creo que mucha gente ahorita no entiende. Realmente lo que más te preocupaba era mantenerte con vida y hacer puntos. Hay un truco, según leí en el libro de Ready Player One, donde puedes tener tu Pac-Man en la superior de la pantalla con los fantasmas a tu lado y no moverte y ya. Simplemente ya no te atacan, ir al baño, ir a comer, pues descansar un poco del juego y continúas. Ese no me lo sabía, voy a tener que probarlo algún día. Pero habría que investigarlo fielmente. Sí. Bueno, ese fue nuestro segundo juego. De hecho, los juegos que estamos mencionando, aclaremos, fueron los juegos que apenas entraron en la lista. Son los un poquito menos conocidos o los menos populares, como dijo Lalo. Y ahí, por ejemplo, Lalo votó por el Kabuki, yo lo tenía como mención honorífica. Adolfo votó por el Pac-Man, Nintendo pues, obviamente lo tenía en su consola y por criterio de desempate entró en la lista. Y y realmente, o sea, los juegos que vamos a estar mencionando fue porque ya sea nada más uno de nosotros lo mencionó y entró por criterio de desempate. El siguiente juego que voy a mencionar, es un juego que Carlos detesta. El juego de las caniquitas. Eso dice él. Igual que en el Ninja Gaiden dice que es el juego de la canica azul. De la canica azul, sí. Sí, o sea, no sé por qué dice canica azul en Ninja Gaiden, pero pues, aquí sí están más chiquitos y se ven puedes decir canicas, pero digamos que es el, ¿no? Sí, es el primer juego de fútbol americano que se pudiera decir que estaba bien hecho, el Tecmo Super Bowl. Bueno, el Tecmo Bowl sí está bien hecho, de hecho este es una mejora al Tecmo Bowl, que tienes a todos los equipos, a todos los 28 equipos que había en ese entonces, no los 32 que hay ahorita, tenías a todos los jugadores que habían en aquel entonces, y realmente era genial que podías jugar con tus jugadores favoritos, con tu equipo favorito, muchos de los cuales hoy en día son jugadores del Salón de la Fama, leyendas de la NFL, y dices, hijo, qué padre, o sea, llegué a jugar con ese personaje, por así decirlo, de la vida real, que no se puede decir pues, lo mismo de muchos juegos. Pues vamos a decir primero de mi equipo que llegó a ser mi favorito por muchos años, hasta que tuve broncas con la NFL. Ahorita la NFL me dicen NFL y la verdad digo yo guácala. Mi equipo favorito, los Delfines de Miami, que tenía mi jugador favorito de los tiempos, Dan Marino, tiene a dos receptores que han sido, no son miembros del Salón de la Fama, pero excelentes receptores en Miami, Mark Clayton y Mark Roper. Tiene a el que se pudiera decir que es el jugador favorito, yo creo que de Carlos, Joe Montana. Estaba Jerry Rice, está Roger Craig. Si no mencionas a John Elway, me voy a ofender, ¿eh? Espérame, es que si no está San Francisco. Y bueno, yo no voy a decir groserías como está diciendo Lalo. Tiene a John el Menso. A John Elway de los Broncos de Denver. ¿Qué más había en Denver de jugador que valiera la pena en ese entonces? En ese entonces nada más John Elway, con ese bastaba. Sí, pues igual lo mismo en Miami era Marino, Clayton, Dopper y los corredores eran una cochinada, eran un asco. La ala cerrada era bastante decente. Tenían dos linieros buenos, creo que dos defensivos buenos, pero pues era complicado jugar con Miami, pero en cuestión defensiva realmente no, si le agarrabas el truco podías agarrar al mariscal de campo a cada rato atrás del equipo rival. Tenía su calendario, que es real de la NFL, en la temporada 1991, podía seleccionar qué hacer con cada uno de los equipos y que fuera skip, o sea, que se lo brincara los resultados, man, que tú lo controlaras, com, que también lo controlaras tú, pero lo único que hicieras es seleccionar las jugadas. Tenía la opción del calendario de irlo viendo juego por juego, así como está apareciendo ahorita, de que te dice el juego entre tal equipo y tal equipo y te va poniendo el marcador cuarto por cuarto y luego al final te dice qué es lo que hizo, lo más que hizo cada jugador o el jugador más importante, el receptor más importante que hizo más, el corredor que hizo más, que hizo el quarterback, o le podías dar la opción de skip. De la opción de skip nada más te mostraba lo que pasaba cuarto por cuarto y veías el marcador final, pero ya no veías los resultados. Él tenía lesiones el juego, salían jugadores lesionados, si mal no recuerdo especialmente, o sea, te cambiaban el nivel del estatus del jugador. Empezaba con average, creo que podía subir a good, y después de good subía a excellent, si era un corredor y un corredor muy bueno, casi nadie lo paraba, un receptor lo atrapaba casi todo, un quarterback lanzaba todo así exactamente a donde debía caer. el pateador metía los goles de campo muy largos y ahí de que fueran derecho o no fueran derecho, pues ya realmente ya era problema del control de uno, porque había una barra que indicaba para dónde se iba a ir el gol de campo. Y lo mismo con los defensivos, si los tenías en excelentes, tumbaban a cualquier mono de la línea, a cualquier receptor, así como si nada. Si los tenías en bad, con cualquier toquecito se caían, o balón suelto, o hasta inclusive se podían lesionar. Y el juego tenía algunos defectos. Por ejemplo, ahorita que están viendo en el gameplay, ahorita el jugador de Buffalo le aventó el quarterback. Ah, que ese es el quarterback de Buffalo, Jim Kelly. Ajá. No aparece su nombre, nada más dice QB Bills. O sea, yo creo que no pudieron, o no era miembro de la asociación de jugadores. Y no consiguieron la licencia para usar su nombre. Otro me parece que era el de Randall Cunningham, el de Filadelfia, creo que también dice QB Eagles. Vieron ahí al quarterback, pasarle el balón al corredor, y el corredor lo teclearon antes de que le cayera el balón, pero o sea, el silbatazo suena cuando lo tiran al corredor, y el balón lo ves, digo, pues el balón está en el suelo, y debe ser un balón suelto, y se estimó total. Digo, el chiste es que lo detuviste. Nada más había 8 jugadas, 4 corridas, 4 de pase. 4 de pase. Y eran las mismas jugadas cuando estabas en la defensa, que realmente ahí el chiste de la defensa era adivinar lo que iba a hacer la computadora o lo que iba a hacer tu rival. Que si adivinabas la jugada, o sea, todos iban sobre el equipo rival y tumbaban a cuanto mono estuviera enfrente, sean receptores, linieros, corredores, el quarterback, o sea, usualmente terminaba con balón interceptado, balón suelto, o captura mariscal, o balón incompleto, si alcanzaba a lanzar el coreo. Y, por ejemplo, si no le atinabas la jugada, que tú elegiste pase y el equipo hizo jugada de corrida, usualmente hacían muy buena corrida el equipo rival, o viceversa, tú elegiste corrida y ellos eligieron pase, iban a estar los receptores solos y podías completar el pase. El juego al principio era muy sencillo, anotar muchos puntos. Yo recuerdo que llegué a hacer un juego contra Buffalo, con los que estaba jugando ahorita en Miami, no en la temporada real, sino en el juego. Llegué a anotar, me parece, alrededor de 80 puntos. No manches, qué horror. O sea, porque ya me lo sabía al derecho y al revés. O sea, era de la casa, ya cuando estábamos en la prepa y en la carrera, de que jugábamos temporadas a más no poder, jugábamos con los equipos que nos gustaban, jugábamos con los equipos más malos, que con los más malos era realmente criminal, porque no completaban nada, no metían gol de campo, te fallaban los pases, no, los pases a las manos no los agarraban, era una frustración. Ahí recuerdo un juego con un primo mío, que estábamos jugando los Rams contra Nueva Inglaterra, y yo, sí, Nueva Inglaterra llegó a ser malo, llegó a ser una cochinada de equipo. Quedamos 6-3, o sea, una cochinada de juego, no salíamos de medio campo, no completábamos pases, no podíamos correr, no podíamos hacer nada, espantoso, frustrante. Otro de los equipos que creían que estaba malísimo en aquella época, uno de mis primos lo agarró, fue el equipo de Phoenix, creo que en aquel entonces se llamaba Arizona. Ahorita se llama Arizona, son los Cardenales de Arizona. Los Cardenales de Arizona, así es. No, ahorita son Cardenales de Arizona. Sí, los Cardenales de Arizona, entonces aquel entonces eran los Cardenales de Phoenix. Y no recuerdo cuál otro equipo malo utilizábamos, pero ay Dios, esas temporadas eran espantosas. Porque el nivel de la computadora al principio está muy fácil ganarle la computadora, pero conforme va avanzando la temporada, como nada más tienes bien poquitas jugadas, si repites muchas jugadas, al rato te empiezan a agarrar la onda, la computadora, de que lanza muchos pases y casi todos los receptores cubiertos, o corre mucho y no podías encontrar huecos para correr. Fíjate que eso te iba a comentar. Normalmente tú te salía una jugada exitosa y que la querías repetir, pero en la tercera ocasión que mandabas la misma jugada, ya te estaban esperando y era difícil que esa jugada te volviera a funcionar en el partido. Entonces sí tenías que estar variando tus jugadas por tierra, por pase, buscar diferentes opciones para tratar de mantener siempre confundida la computadora. Pero realmente, pues con la tan poca selección, era un tema complicado. Para mí este juego es el predecesor muy antiguo, muy, muy, muy primitivo del Madden. Pues sí, digo, a mí el Madden, a mí lo personal se me hace una porquería de juego. Ah, a mí también, pero bueno, digamos que fue evolucionando el Super Bowl y luego, bueno, el Tecmo Bowl, Super Bowl, luego los de Super NES, y después de eso no tardó en llegar al Super NES el John Madden y de ahí, ¿no? Evolucionó a... Yo creo que ahorita el Madden es el único juego de fútbol americano que sale cada año a la venta. Yo no he comprado uno solo. No me entretiene, no se me hace divertido, pero pues hay gente que le dedica sangre, sudor y lágrimas, ¿no? A su temporada en el Madden. Sí, a mí el Madden, a mí lo personal, como tú dices, como es una evolución del de cómo se llama, del Tecmo, por así decirlo. Uh-huh. Yo lo llegué a comprar para el Super Nintendo y ¡ah, qué decepción de juego! Yo me recuerdo mucho que Carlos criticaba de que podías meter muchos puntos. Yo sí, podías meter muchos puntos y le agarraba la onda a la computadora porque también era de cada equipo hacía más jugadas de pase o más jugadas de corrida, depende de los jugadores que tuviera, porque estaba, o sea, muy basado en lo que hacían en realidad los equipos. O sea, en realidad es un juego de fútbol americano de arcade, pero estaba basado en, tenía cierto realismo. Y compré el Madden, y la primera vez que jugué el Madden, terminé el juego 112-98. No puede ser. O sea, yo no podía detener a nadie, ellos no me podían detener a mí. O sea, yo hacía pase, lo completaba como si la marrana, pases de 80 yardas, de 50 yardas, igual, o sea, corría la computadora, corrías de 80 yardas, 90 yardas, o sea, nada, no los podía detener, ellos no me podían detener, y la única, lo único que los detuvo a la computadora fue el reloj. Usualmente yo lo que hacía era, yo ganaba el volado, pateo, para empezar con el balón el segundo cuarto, y realmente yo terminé el primer cuarto anotando, y terminé el cuarto anotando, y pues, ahí están los dos touchdowns de diferencia, pero no pude hacer absolutamente nada para detenerlos. Y me acordé mucho de la crítica de Carlos, de que es que está muy fácil. Pues este también, digo, como que 112 puntos. O sea, en mi vida en el Tecmo llegué a anotar tantos, o sea, sí llegué a anotar 80, pero pues cerca de 80, pero nunca arriba de 100, y la computadora nunca me había anotado tanto. No, y menos en la primera vez que lo juegas. Sí, no, la primera vez que lo juegas, realmente lo que hice fue venderlo, lo vendí casi luego. Pero nomás no lo regresé porque no se podía regresar. Sí, pues había que ir viajar como 350 kilómetros para regresarlo y no estaba fácil. No, déjate viajar los 350 kilómetros. ¿Por qué no quieres regresar? No me gustó. Pues sí, o sea, no me gustó, como que yo creo que en aquel entonces no te lo aceptaban. Sí, ahora ni te preguntan, ¿no? Dicen, lo quiero regresar, perfecto, mire, aquí está, y tenemos estas opciones, le regresamos su dinero, le damos crédito a la tienda, quiere comprar otro juego, lo que usted quiera. Pero en aquel tiempo sí era así como que, no, usted lo compró, ahora se friega. Sí, más si era, no... si era algo electrónico y ya está abierto. Sí, ya, sí, marchaste. Te lo podían cambiar por otro juego, bueno, por el mismo juego, creo. Uh-huh. Si ibas dos o tres días después de que lo hayas comprado, o sea, porque eso decía que te había salido defectuoso. Pero si tardabas de que fuimos en vacaciones de Semana Santa, no me gustó el juego y lo regresamos en vacaciones de verano, que pasaron 3-4 meses, lo vengo a regresar. Ah, pues. Y está defectuoso. Ay, sí, de 4 meses tardaste en regresarlo, así como no, seguro ya te lo acabaste. Sí. Esas eran las historias de los juegos de NES. Sí, juegos abiertos te lo cambiaban por el mismo juego siempre y cuando estuviera defectuoso. Juego que no estuviera abierto, pues ahí te lo podían cambiar por cualquier cosa. Porque dices, no, pues es que ya lo tengo, me lo regalaron y ya lo tengo. ¿Sí? Uh-huh. Algo así. Okay. Pero bueno, esa fue la historia del Tecmo Super Bowl. Seguimos con el... ¿Sigues tú, Lalo? Sí, seguimos con el Super Dodgeball, desarrollado por Tecnos. Aquí voy a retomar un poquito algo que tú nos comentaste la semana pasada. Tecnos desarrolló muchos juegos para arcade, para Famicom ahí en Japón y para Super Famicom. Es una serie que se llama Kunio-kun. Kunio es el personaje principal de los juegos. El primer juego de la serie es lo que acá conocimos como el Renegade de los arcades. Y después de Renegade salió un juego que estaba basado en el Dodgeball. No es tan común el Dodgeball en México, salvo que hayamos visto la película de hace como unos 10 años, que es bastante divertida, con Ben Stiller. Pero bueno, en los 80s, pues la verdad yo no sabía qué era el Dodgeball hasta que jugué este juego. Salió este juego para arcade y luego se hizo pues una adaptación no tan exacta del juego de arcade a las consolas de NES. En la versión de arcade, al igual que si ustedes juegan la versión japonesa del Renegade, pues ahí te vas enfrentando más que a pandillas, te vas enfrentando a miembros de otras escuelas, porque estás buscando rescatar a uno de tus amigos. Y en la versión japonesa del Dodgeball te enfrentas a otras, tú eres el equipo japonés, y en la versión americana pues el equipo principal es el equipo de Estados Unidos. Este de juego de Dodgeball pues trata de que tú tienes 6 jugadores, 3 juegan dentro de la cancha y los otros 3 están alrededor de la del campo del equipo rival. Y pues tú juegas con una pelota que es muy parecida a las pelotas de voleibol y se trata de golpear a los rivales con la pelota. Y obviamente al golpearlos les vas restando su energía, y cuando les quitas toda la energía, los derrotas, sube como su alma al cielo y te vas a enfrentar a otro equipo hasta que llegues contra el equipo ruso, que es el último equipo, con la salvedad de que si jugando contra los rusos no te derrotan a ningún personaje tuyo de campo, te vas a enfrentar entonces a una versión igual a la de tu equipo, te enfrentas contra el equipo de Estados Unidos. Si los rusos te derrotan a un personaje de cancha, entonces ahí se termina el juego. No tienes este último set extra. El control de este juego está muy bien utilizado. Tú puedes, obviamente, mover a tus personajes. Si presionas 2 veces hacia enfrente, empiezas a correr. Y cuando corres, lanzas la pelota y obviamente sale con más fuerza, toma un efecto. Tienes diferente, cada personaje tiene diferentes formas de lanzar la pelota. Puede ser que salga muy fuerte como un torpedo, puede ser que salga muy lenta, pero que golpee y lleve a todos a volar por los aires. Puedes también, con un botón, lanzabas la pelota para golpear, con otro botón la pasabas a alguno de los compañeros, y si presionabas los 2 botones mientras estabas corriendo, saltabas y podías entonces saltar y luego lanzar la pelota. Esto era pues muy, muy divertido, llevaba tiempo tomarle práctica para poder hacerte bueno en el juego. Ibas enfrentándote contra otros países, te enfrentabas con un país que el suelo era de hielo y entonces te patinabas. Había otro equipo que su campo era más como de tierra y entonces era más difícil correr. Y el ir derrotándolos a todos y llegar a enfrentarte con los rusos, pues era el equipo más fuerte, ¿no? Hasta que te enfrentabas a tu clon, que también estaba bastante complicado ganarles. Tenías que ir desarrollando técnicas, práctica, pasar la bola a otros compañeros, utilizar muy bien a los miembros de tu equipo que están a las afueras de la cancha rival, porque te ayudan a recuperar la pelota, a golpear a los enemigos, porque cuando te quedan 3 barritas de energía o menos, cuando se levanta el personaje, se queda cansado ahí como tratando de recuperar el aliento, y entonces es el momento perfecto en que tus compañeros alrededor de su cancha pueden pegarle para seguir restándole energía. Este juego, pues desde que lo jugué la primera vez, se me hizo súper divertido. Fue de los que renté varias veces para pasar todo un fin de semana compitiendo contra mi hermano, ya sea que jugáramos de dos o tratando de vencer a los equipos rivales. Ha salido este juego en algunas compilaciones para Game Boy Advance, para consolas virtuales, y yo creo que es de los juegos que todavía, si lo pones en un emulador, si lo pones en una consola virtual, sigue siendo divertido enfrentarte a pelotazos, como le decíamos en aquel tiempo, a los equipos rivales. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de jugarlo. No, yo sí lo jugué, este juego está pero bien, bien divertido. Como dije la semana pasada, a mí me encantan los juegos del puño. Este fue uno de los juegos del puño Fun. La semana pasada, pues, se pudiera decir que hubo juegos que tenían historia. Y había otros juegos que eran de deporte, como de deportes, así es. Estaba el que les digo que se llama Crash and the Boys. Y otro que se me olvidó mencionar la semana pasada, el de Nintendo World Cup. Ah, sí, también es de los Kunio-kun. Sí, pues básicamente, o sea, sí era de ganarle y meter muchos goles, o sea, pero también era muy divertido sonarte a los jugadores y dejarlos ahí tumbados en el zacate. Sí. Sobre todo el tipo de gráficos que tenían de como jugadores deformados, ¿no? Sí, ¿no? Y era muy divertido, como tú decías, ya le quedan 3 barras, el mono está cansado y con los que están ahí en los lados, azotarle la pelota y tratar de recuperarla antes de que se recupere él y volverle a azotar la pelota. Sí. O por ejemplo ahí, que me la aventó, la recuperé yo la pelota luego, se la atrapé y en lo que se estaba regresando, él, ¡pum!, ahí por la espalda. Sí. Pero no, Batán, este juego, fíjate, lo que se me hace bien curioso es que mencionaste que no sabías nada del dodgeball. Yo me acuerdo en la primaria, había un juego que nos ponían que se llamaba el de los quemados, que siempre se me hizo un juego muy cruel. Digo, algo así parecido se me figuraba al dodgeball. Pues es básicamente lo mismo, pero a mí nunca me pusieron a jugar quemados en la primaria, que es en aquellos tiempos del NES, ni en la secundaria incluso. Por eso para mí, yo conocí este deporte mediante el NES. Sí, no, pues sí, ya la verdadera versión del dodgeball sí la conocimos hasta el NES. Pues lo más parecido que había aquí en México era el de los quemados. Sí, claro. Y otro juego también que está así muy bizarro con la pelota, que se me hace raro que nunca nadie haya sacado juegos, no sé por qué, es nada más existente en México, el Footbase. Ah, cierto, pues ese sí nada más existe en México, yo creo. ¿Qué es eso, oye? El Footbase, o sea, era jugar béisbol pero con una pelota de fútbol, o sea, te la aventaban en el suelo y tú le dabas una patada y ya sea que, pues si la agarraban, era shooters, out. Era out, o igual tenías que correr las bases y te podían sacar en las bases, o sea, estaba divertido, y estaba divertido porque ponían a jugar a los niños y a las niñas, y muchas veces las niñas no pegaban con mucha fuerza, y había niños que tampoco no. Sí, así es. No era popular en Guadalajara. A lo mejor es exclusivo acá en Norte, entonces. Tal vez sí. Pero bueno... ¿Sí? ¿Se echan guys? Ah, sí, ¿cómo no? Ah, mira, pensaba que era uno más de aquí. No, sí, ese sí. En el DF no recuerdo qué año, entonces pensé que era algo exclusivo. No, de niño sí lo jugué. Sí. Sí, pues este fue uno de los grandes juegos de Kunio, el Super Dodgeball. Y si nunca lo jugaron, denle una oportunidad. Insisto, hay muchas opciones para jugar los juegos de NES ahora. Puede ser que instales tu emulador, puedes visitar páginas que ahí mediante el flash te ponen a jugarlo, y pues es una excelente opción de recordar o de conocer aquellas cosas que tal vez no estuvieron a tu disposición. No sé, ¿tú, Adolfo, jugaste el dodgeball o no? Lo jugué nada más en casa de un primo una vez y se hizo divertido, pero pues ya la neblina de los años me impide recordar gran cosa. El alemán que nos persigue a todos. Y sobre todo, ¿sabes cuál es el problema aquí, mis estimados compañeros? No, me chocan los deportes. Entonces ni siquiera los juego, no los veo, no los videojuego. Es bien complicado para mí hablar de videojuegos de deportes, a pesar de que existan tantísimos. O sea, si yo agarraba el NBA Jam en las arcades, nomás era para jalar todas las palancas hacia abajo y sacar el juego de los tanques gratis. No sé si supieron eso. Sí, ah, caray, yo no me sabía eso. Yo lo que me ponía a hacer era ver si salían cabezones. Ah, sí. Ah, ese es más común, sí. Sí, pero ese tienes que jugarlo. Yo sin echarle la moneda jugaba gratis. Sí, para mí es un poquito difícil relacionarme con los videojuegos de deportes. No sé si vieron ese capítulo de Los Simpsons donde Lisa es la reina de señor, pequeña señorita Springfield y pone a los nerds en contra de los que jugaban fútbol americano en la escuela. Yo sería más o menos así como Lee. Pero no, digo, es popularísimo el género de deportes en los videojuegos. Yo me acuerdo que tenía tenis y box para Atari, cuando nada más se llamaba tenis y nada más se llamaba box. O sea, no había marcas, no había nada. Sí. Era muy sencillo el todo el asunto. Sí, bueno, fíjate que yo coincido contigo, no son muchos los juegos de deportes que diga yo me gustan, pero el dodgeball como es un algo mucho más relajado que el béisbol o que el fútbol, soccer o todo eso, pues eso es lo que lo hacía divertido. O sea, no era tan en serio el asunto, entonces eso te permite divertirte. Sí, eso es que realmente es chiste. Sí, eso es el chiste, o sea, hacer desmadre y sonarte a los demás y nada más ver las caras, las expresiones, los monos deformes. Sí. Este juego, o sea, yo personalmente, yo jamás en mi vida jugaría dodgeball, o sea, que me anden lanzando una pelota y lo que me pegue en la cara. Sí. No es agradable el asunto, pero para eso están los videojuegos. Sí, pero sí, el videojuego es algo muy divertido, digo, yo lo tengo en NES, o sea, no es original, o sea, ya lo compré después usado. Tengo el del Game Boy Advance, tengo el lo tengo en la consola virtual del Wii U. Este juego a mí me gusta un chorro, o sea, es un juego para dedicarle media hora, si eres bueno, si te lo acabas, en media hora terminas el juego, o sea, para matar el tiempo y entretenerte. Así es. Pasamos al siguiente. Claro. ¿Qué te parece si continúas tú, Adolfo, con el Final Fantasy? Sí, muchas gracias. Me dio curiosidad que nadie más escogió el Final Fantasy. Es un juego que generó seminal para como 3 millones de otros Final Fantasy genéricos. Sí. Pues bueno, no sé qué. Yo te puedo decir que así como dijiste que no te gustan los de deportes, yo no juego RPGs. De plano. No, por eso. Lo más RPG que juego es un Zelda y hasta ahí llego. Entonces, de ahí ya ese límite no lo cruzo. Por eso es que no está en mi lista. Yo sé que Juan sí juega RPGs, o mi hermano Jesús tienen mucha más paciencia que yo, pero es por eso que no está en mi lista. Lo curioso es que no está en la de nadie. Sí, ahí me pareció curioso. Yo me imagino que el alemán, como ya persigue a Juan y lo alcanza muy seguido, tal vez por eso no está en la lista de Juan. No, ahorita les digo por qué no. Ah, bueno. Okay, entonces vamos a continuar. Final Fantasy es un juego que yo compré por, digamos, error, o no sé cómo llamarle, porque no había más. Me lo llevé a mi casa, yo tendría, no tengo ni idea, o sea, probablemente estaba en primero de prepa, tendría como 18 años. Ya estaba yo por deshacerme del NES para continuar jugando el Super NES que tenía bien comprado. Y realmente fue una experiencia bien rara porque los muñequitos tan chiquitos, tan deformes, era el clásico juego de, digamos, tipo calabozos y dragones. Y realmente los diálogos, la manera en que yo tuve que aprender inglés para poder forzarme a mí mismo a entender todo lo que se leía, pues me hizo disfrutarlo de una manera integral, de encontrarle saborcito a ver unos monitos que no hacen nada, nomás ahí, es que tirando golpes y lo único que hacen es mover un martillito gacho. O sea, fue el sabor de ver que tienes la Masamune, y me emocioné por la Masamune, y la espada lo único que hacía era ser blanca, no había más allá de eso. Y le encuentras el gusto a las cosas. Cuando años después compré una Club Nintendo atrasada y vi que había un segmento con los dibujos de Yoshitaka a mano para Final Fantasy, dije, no tiene nada que ver con lo que yo jugué, o sea, qué manera hay de trasladarlo. Y vi las limitaciones de un juego tan largo, las limitaciones de un juego con una memoria musical tan corta, y aún así poder desarrollar músicas que ya no las recuerdo, pero en su momento me transmitieron emoción. La emoción de levelear los personajes, de subirlos, de experiencia, de hacerlos llegar hasta el final comprando las magias. y todo, porque no tuve una Club Nintendo en su momento, pues no compré la magia correcta y nunca pude terminar el juego. Pero yo recuerdo pues, horas, sobre los juegos que yo recuerdo haber jugado por horas, son los RPGs, Parasite Eve para el PlayStation, no sé si alguien lo jugó. Yo sí lo llegué a jugar. Yo creo que entra en el género de survival horror, ¿no? Más que RPG, pero sí recuerdo pues que fue mucho explorar, mucho Legend of Mana en Nintendo, o sea, juegos que yo hasta la fecha ya casi no juego RPGs. Más bien juegos basados en turnos, turn-based games, como el Galaxy of Heroes para de Star Wars para celular, etcétera, pero de alguna manera todo eso tiene que venir de algún lado. Todo tiene que venir ya cuando yo vi el Final Fantasy 7 porque me evité todos los demás Final Fantasy. Ay, dije, ¿qué? ¿De cuándo maquinarias, cosas tan extrañas, pistolas en el mundo de Final Fantasy? Y dije, no, este no es el Final Fantasy. Y jamás toqué otro Final Fantasy. Básicamente es el único que he jugado. Y lo intenté volver a jugar, pero fue así. Ya tu mente ya se revoluciona a otra velocidad. Nada más quedan los recuerdos de lo que sentiste, ¿no? Ahora sí da en llamar nostalgia. Cierto. Sí, pues a mí este juego, a diferencia de Lalo, a mí sí me gustan los RPGs, como él mencionó, pero Carlos no votó por él porque a él tampoco le gustan los RPGs, o sea, no tiene paciencia para ellos, porque realmente pues, los que votamos fueron Carlos, Lalo, Adolfo y yo. Y yo no lo seleccioné porque realmente yo este juego casi no lo llegué a jugar. O sea, me acuerdo que ahí donde íbamos, una de las partes donde íbamos a rentar, había dos lugares donde íbamos a rentar. Uno donde nada más rentaban puros juegos de Nintendo, y otro donde rentaban pues era un videoclub, y en donde tenían puros juegos de Nintendo nunca lo tuvieron. En el videoclub sí lo tenían, pero siempre estaba rentado. Y usualmente es un juego que rentábamos por primera vez, lo rentábamos nada más por un día, a menos que lo rentáramos para todo el fin de semana. Y como los que jugábamos era mi hermano y yo, o sea, realmente me parece que lo rentamos por un día. Yo lo jugué un ratito, mi hermano lo jugó un poco más, lo regresamos no porque no nos hubiera gustado, sino porque pues, realmente o sea, lo rentamos entre semana y no nos quisieron rentar el juego para otro día. Y ya no lo volvimos a encontrar. O sea, sí me llamó la atención, me gustó, pero así como para decir yo este juego lo quiero poner en mi versión del NES Classic Edition, pues no, o sea, porque realmente no tengo los argumentos como para decir jueguenlo. O sea, yo creo que si mucho jugué media hora, una hora, y pues eso no era suficiente como para decir, está muy buena la historia, están muy buenas las gráficas. O sea, realmente le di una probadita y me llamó la atención y lo quise volver a jugar, pero ya no se me hizo. Digo, ya después, cuando lo veíamos en el videoclub, ya era cuando estaban los juegos de Nintendo, estaban prácticamente en desuso, porque ya estaban Super Nintendo, pues ya ni caso le hice. Claro. Pero si me hubiera tocado jugarlo de pe a pa, yo creo que sí lo hubiera recomendado, porque esos Final Fantasy, pues, hasta cierto punto, porque realmente no los he jugado todos, eran mi mero mole, o sea, del 1 al 10 yo creo que llegué a jugar la mitad de los Final Fantasy. Y es una franquicia a la que le tengo mucho cariño, y sí, como dice Adolfo, o sea, hay ciertos cambios que empezaron a hacer, o sea, yo empecé a ver maquinaria en lugar de que fuera un mundo medieval o un mundo así muy de fantasía, cosas que dices así como que, como que no es Final Fantasy, como que no las quiero ver aquí, o sea, como que son cosas de otro juego, son de los juegos que no llegué a jugar lo que me alejó de la franquicia, por así decirlo. No, al final, bueno, como mencionamos al principio, es un listado donde hay aportaciones de todos y tenemos un RPG que yo creo que es el tal vez el más icónico del NES, hubo gran, juegos RPG con gran éxito, como puede ser también los la serie de Dragon Warrior, pero Final Fantasy pues es el que más éxito tuvo, y que hasta la, bueno, tanto Final Fantasy como Dragon Warrior siguen desarrollando juegos, pero es más fácil que alguien conozca de Final Fantasy a que conozcan Dragon Warrior. Esa es mi impresión. Sí, no, y de hecho el Final Fantasy lo que tenía comparado con el Dragon Warrior, que sí hubo, ¿cuántos Dragon Warrior? Hubo 3 en el Nintendo. Algo así. Estaban 3 más... en mi emulador, pero en el estado vi 4. Ah, sí, es cierto, sí hubo 4. El 4 es uno de los que ya salieron ya casi al último. Se me hace que los gráficos del Final Fantasy se me hacían más pulidos, porque realmente pues esa era la ventaja de que veías la caja, o sea, no, porque muchas veces la pura portada no te dice nada, pero ves atrás las imágenes, los screenshots, y ahí no te llamaba la atención, o de plano no te llamaba la atención. Y yo me acuerdo que el Dragon Warrior se me hacía muy rudimentario, y este se me hacía como que un poquito más llamativo, los monos, los escenarios. Definitivo. A lo mejor eso fue realmente lo que pasó, porque los Dragon Warriors nunca los he jugado, y no creo que los llegue a jugar algún día. Digo, me pasa lo mismo que Adolfo. Yo ahorita ya no tengo tiempo para jugar RPGs. O sea, antes un RPG durabas 20 horas para terminártelo, y dices, 20 horas, y pues sí, o sea, pues, si te pones a jugar del fin de semana, pues sí te lo acabas, pero pues era mucho tiempo, o sea, te ponías a jugar tanto tiempo y tus papás te metían en regañiza. Y ahorita los RPG son de que métele 100 horas, métele 150 horas, y dices, no manches, ¿qué horas? Sí, ¿qué horas? ¿No? Hay que vivir. Sí, está cañón. Ya no estamos en la prepa, ni en la secundaria, ni en la primaria. Así es. Bueno, pues vamos a pasar al último juego que pusimos en... Bueno, no el último juego que pusimos en la lista, pero el último de los 6 que elegimos para hablar Para comentar. Para comentar el podcast de hoy. Y este juego es el Golgo 13. Parece que se llama Top Secret Episode porque están las letrotas ahí amando poder, pero en realidad el juego se llama Golgo 13. El juego está basado en un manga de Japón, que es un manga ya muy viejo. No recuerdo exactamente qué año salió, pero se pudiera decir hasta cierto modo que el personaje que se llama Duke Togo es el James Bond japonés, o sea, pero en manga. Y básicamente pues eso les dice todo, o sea, es no necesariamente un espía, es ¿cómo se llama? Un mercenario. Okay. Que lo pueden contratar los japoneses, lo pueden contratar los americanos, lo pueden contratar alguien más, o sea, realmente no tiene, ¿cómo se dice? No tiene lealtad, o sea, no sé por qué no tenga lealtad, o sea, el juego realmente está basado en el manga, no sé si esté basado en una historia en específico, pero, o sea, no sabes por qué realmente es mercenario este personaje. El juego tiene las cosas, curiosamente, que no le gustan a Carlos, pero Carlos fue uno de los que votó por este juego. Yo lo puse como mención honorífica, él votó por este juego para que estuviera en sus 30. El juego está muy entretenido, está muy divertido, o sea, realmente es una historia de espionaje. Está situada en la Guerra Fría, porque pues en aquel entonces, en los 80, no recuerdo exactamente cuándo salió el juego. O sea, estaba el muro de Berlín, todavía estaba el... ¿cómo se llama? Todavía existía la Unión Soviética, que a lo mejor ahora dicen Unión Soviética y muchos ahorita dicen, ¿eso qué es? O sea, es lo que era Rusia, Bielorrusia y muchos otros países que no me sé ni los nombres. Porque a mí no me tocó verlos en geografía cuando estaba niño ni cuando estaba adolescente. El juego pues empieza en... Ves un helicóptero sobrevolando una ciudad, que pues lo ves y dices, es una ciudad cualquiera, pero ya al final ves la Estatua de la Libertad y resulta ser pues, que está en Nueva York. El helicóptero explota y ahí es con donde se acaba el intro. Cuando empiezas a jugar empieza con un cinema display, por así decirlo, que realmente es interactivo, en donde te está explicando un agente, me parece que de la CIA, que bueno, de hecho aquí te están explicando, o sea, que eso fue antes del Cinema Display, que el helicóptero era un helicóptero de la CIA que está transportando una arma bacteriológica que se llamaba Cassandra G, que cuando encontraron los restos del helicóptero no encontraron el arma biológica, pero sí encontraron un fragmento de un rifle M16, que dices, sí, lo que tiene que ser un rifle M16, pues que realmente es el arma predilecta de Duke Togo. Y empiezas en un aeropuerto y un agente de la CIA te empieza a explicar eso de una forma distinta y te está dando a entender que alguien está tratando de echarle la culpa a Duke Togo, o sea, que él se encargó a, como no tiene ningún tipo de lealtad, alguien le apagó y él se destruyó el helicóptero y se llevó el arma bacteriológica. Y realmente, pues aquí le están diciendo, de hecho no es agente de la CIA, es agente de Fixer, o sea, de esas, ¿cómo se llaman? Agencias secretas que nadie sabe que existen porque nada más existen en los mundos de los videojuegos o en los mundos del cómic o del manga, aparte de las reales. Y te dicen que tienes que ir a Berlín, que en Berlín tienes que contactar a alguien que se llama Cóndor para tratar de ver qué es lo que está sucediendo. Cuando empiezas el juego, pues empiezas en las calles de Berlín. Puedes brincar, puedes disparar, que en realidad al principio no empiezas con pistola hasta que te echas al primer enemigo, que no puedes distinguir entre enemigos y personas normales cuando estás caminando, porque todos están vestidos igual, están vestidos de verde, estás vestido de azul. Ahí, por ejemplo, el primer enemigo que me salió, luego lo empezó a disparar, y pues así es como lo reconoces. Puedes usar tu patada voladora o puedes saltar las balas, o sea, para que no te den, o sea, porque tienes vida que no recuerdo si la puedes recuperar, te dan corazones o no. Digo, no me tocó en el gameplay que me puse a hacer aquí. De repente hay escenas como la que está pasando ahorita, de que alguien te dispara en perspectiva de tercera persona y te cambia la escena, estás viendo la mira de tu arma y estás volteando a ver los 360 grados para encontrar los enemigos y matarlos, ¿verdad? Básicamente. Puedes entrar a estaciones del metro, puedes entrar a algunos edificios, así buscando información de que te diga dónde está Cóndor, o que te diga no sé qué fue lo que pasó, si alguien sabe del Cassandra G, etcétera, etcétera. El juego a mí se me hizo, no sé, o sea, bastante innovador, o sea, para lo que fue la época, que no me fijé, en el año en el que salió, porque, puedes decir, pues es un juego de plataforma, pues no realmente plataforma, o sea, sí brincas, pero no estás brincando de una plataforma a otra. Brincas para esquivar balas, brincas para esquivar enemigos. Realmente es un juego de acción, pero acción con exploración. Tipo Robocop, se parece. Pues sí, de hecho puedes decir un poquito Robocop. En un plano, que te digo, algo que tenía innovador es que podías cambiar la perspectiva si te disparaban de tercera persona, que nada más lo único que veías era un revólver, o sea, no sabías ni quién te está disparando. Y este juego está censurado en ciertas partes, pero en otras partes no. O sea, te dan a entender, no te dicen que los vas a matar, o sea, pero te dan a entender que los vas a matar al enemigo. Te dan a entender que suceden ciertas cosas, no te las muestran, que no, eso no es parte de la censura. O sea, parte de la censura es en una escena posterior estás con una agente que ya estás a conocer y estás en un hotel en Berlín y los dos pasan la noche juntos y luego, o sea, si ya estabas en la secundaria, o sea, ya tenías una idea de qué se supone hicieron ahí en la noche. Y en la versión japonesa la mujer se desnuda, o sea, se quita la ropa y se pide en el Famicom ves boobies digitales. Aquí no, o sea, aquí te da nada más entender, o sea, que eso es lo que va a pasar. Lo que pasaba en todas las películas de Schwarzenegger, de Sylvester Stallone, y segundito, pero estaba. ¿Y cómo se llama Van Damme? Cuando aparecía la mona de la película y se ponían muy, muy cariñosos los dos. Bueno, y en todas las películas de James Bond. Bueno, y en todas las películas de James Bond. Les digo, realmente este personaje, digo, aunque sea un mercenario, yo realmente lo veo como el James Bond japonés. O sea, el manga está viejísimo, todavía existe el manga. De hecho, salió una secuela del juego que se llama The Mafia Conspiracy, que salió para Temporal NES. Creo que llegaron a salir otros dos juegos, pero esos nada más los sacaron en Japón. Y yo, la verdad, o sea, yo tengo curiosidad por leer el manga. O sea, sé que el manga está viejísimo, que me va a tomar mucho tiempo leer desde el principio hasta donde vaya, o de principio a fin, si se llega a acabar en lo que estoy leyendo. Pero yo tengo curiosidad por leer el manga, nada más que lo malo es creo que nadie se lo ha traído ni a México ni a Estados Unidos. Yo creo que solo algunos volúmenes, pero fuera de orden, los trajeron. ¿Y para comprar tienes europeas? Pues, sí, me supongo que sí. ¿Quién sabe si ya con estos tiempos modernos puedas encontrar versiones digitales? Sí, lo más probable es alguien que lo haya, se haya tomado la molestia de traducirlo. Uh-huh. Porque sí, o sea, pues sí se me hace bien gacho. O sea, estamos en un mundo muy global y de repente conoces así personajes de este tipo que dices, y bueno, pues porque ellos se tomaron la molestia de sacarlo, porque no se tomó la molestia en las casas editoras de sacar aquí el personaje. Creo que Viz Communications allá en Estados Unidos fue el que lo sacó así, ciertos volúmenes fuera de orden. A lo mejor no debió haber pegado, no sé, la verdad. Pero porque sí está muy, muy acorde a la época. O sea, creo que salió en los 60s el manga, y sobre todo hasta ahorita ya tiene como 40 años publicándose. No creo que se publique semanal como la mayoría, me parece que es cada 3 semanas o no sé, no seguro. No, y por lo que estoy viendo, hay películas animadas, uh-huh, hay serie de televisión, o sea, uh-huh, hay un montón de productos, películas, live action, o sea, sí, hay un poco de todo. Sí, o sea, el Golgo 13 es no digamos un fenómeno cultural muy grande allá en Japón como lo fue Dragon Ball, como lo es otros Caballeros del Zodiaco. Caballeros del Zodiaco, otros animes y otros mangas, o sea, pero es algo, uh-huh, que ha durado y perdurado con el público japonés alrededor de 40 años. Oye, pero qué raro que no hay más videojuegos. Ya sé. O sea, hay dos para el NES y yo perfectamente me imaginaría que podría haber para Xbox, para PlayStation, para todo. Y no solamente videojuegos, nada más hay dos de NES. Sí, es lo que les digo. O sea, es una cuestión cultural porque al ser el Xbox algo muy gringo, pues sí está más complicado que agarren algo tan, tan propio de Japón, porque a lo que yo veo, pues en Japón no tienen llenadera, pueden, no se puede saturar el mercado. Cualquier cosa que saquen es por eso, bien recibida cuando ya existe previamente algo. ¿Podría? Como que tiene su mercado nicho el Golgo 3, o sea, casi se pudiera decir que, bueno, por la poca cantidad de videojuegos que hay, que pudiera decirse que es un manga de culto, tal vez. Pero pues, también quién sabe cómo se llame allá, a lo mejor ya tiene otro nombre y no sabemos cómo buscarlo. Ay Dios, no recuerdo. Sí, investigué hace rato, pero no recuerdo. Por ejemplo, ¿ustedes saben cómo se llama Astro Boy en Japón? Ay, se había checado el dato, pero no me acuerdo. Se llama Tetsuwan Atom. Entonces, si tú buscas Astro Boy, pues vas a encontrar pocas cosas comparadas contra todo lo que hay de Tetsuwan Atom. Muchísimo. A lo mejor es de ahí Golgo 13, no es más que una adaptación de algo más japonizado. Tal vez, a ver, aquí dice Gorubo Satin. Ah, pues es lo mismo. Sí. Sí. Más la forma de escribirlo es lo que hace que no podamos encontrar. Sí, salió en 1968. Y todas se sigue publicando. Por ejemplo, en el NES no salieron todos los juegos de Saint Seiya. Entonces, y no vamos a encontrar juegos de Caballeros del Zodiaco. Vamos a encontrar Saint Seiya en Famicom. ¿No? Y hay dos. Va a ser un caso similar. Sí, creo que sí. Tiene 181 volúmenes. ¡Ay! Del manga. Sí, dice que es el tankobon. O sea, los volúmenes, las compilaciones. Es el tercer manga con el número más grande de volúmenes y ha vendido más de 280 millones de copias en varios formatos. Yo no supongo que pues, debe ser entre Japón y Europa. Es lo más probable. Porque si es puro Japón, ay caray. Y bueno, pues sí, 181 volúmenes, sí tienes que haber vendido tanto, digo, para estar del 68. Ay, caray, el año que Sí, entra la verdad cumples. es que sí son. No, en 2 años ya cumple 50 años. Pero se apegan mucho a sus mangas tradicionales, ¿eh? Sí, por eso digo, a lo mejor hasta cierta forma se pudiera decir que es algo de culto, es algo que nada más allá pega y pega con cierta demografía de la población, y por eso a lo mejor no hay tanta cantidad de videojuegos, no hay anime, Y creo lo que no más hay probable es que anime. pegue más que James Bond, mucho. Sí, o sea, porque no hay anime, sí han habido películas animadas, serie de televisión, como dijo Lalo, pero anime no tiene, y allá en Japón el anime y el manga están juntos con pegados. Sí, exacto. A veces le gana el anime al manga, se acaba Sí, primero. sí. Sí, aquí así nada más por la cantidad de años que tiene el manga, yo creo que va a terminar hasta que fallezca el autor. Muy probablemente. Tal vez no Probablemente. se siga. Se llama Takao Saito, déjenme les digo cuántos años tiene. 79 años de edad el señor. No, ya. No. Ya va en la recta final. Y todavía está haciendo manga. Bueno, pues quién sabe, o sea, si tiene la longevidad de Stan Lee, híjole. No se dedica a aparecer en películas sino a trabajar. Sí, También. porque pues él escribe y lo dibuja. Yo me supongo que ahora sí ha de salir un poquito más, con más semanas entre episodio y episodio, capítulo y capítulo, porque no es lo mismo tener 29 años y ponerte a dibujar a tener 79 años y poner a dibujar, y lo menos que esté en muy buen estado de salud el señor. Pero también ellos crean sus propios estudios y ya el señor hace los layouts, otra persona hace el shading ahí con estas celdas donde ponen los clásicos puntos negros, otra persona hace los fondos, o sea, es una labor muy compartida aunque tenga el nombre de él, porque allá tiene que ser así, allá Es que sí. pagas impuestos por hacer mangas, allá te sangra el gobierno como quiera que sea, y si eres un mangaka famoso, pues con más razón. Es por eso que son tan famosos los doujinshi, historias no canónicas que acaban siendo canónicas y a veces están mejores que la canónica. Es un mundo completamente distinto al occidental, a lo que conocemos. Eso es No, cierto. allá es otro rollo en Japón. De Sí. hecho, algo que se me hace muy curioso es que allá parece que cosa que salga, cosa que les gusta, cosa que pega. Es que siento que son más abiertos a recibir información de todos tipos. Por un lado tienes hentai, por otro lado tienes Pokémon, por otro lado tienes Tom Sawyer, adaptado al japonés. Es muy variado por su adaptabilidad. Los tornados y los tsunamis se los han adaptarse. He Sí. ahí, yo creo, parte de su manera de ver la vida. Pues sí, definitivamente, porque acá somos más quisquillosos acá en América. Sí. Aquí sí somos muy de empezar a poner adjetivos de que mugre, cochinada, palabras peores para escribir. Cuando realmente pues no lo hemos visto. Sí, cosas que no hemos visto, inclusive cosas que ya hemos visto. Y si son cosas que hemos visto y las ves, nuestros ojos las ven muy cambiadas, luego lo empezamos a hacer la revolución. Decir que están muy malas. Sí. Como el clásico pariente que tienes, mis películas de Star Wars están re feas, están re. Bueno, ¿Cuántas has visto? eh, Ninguna. eh, están invocando al Yeve, por favor, deténganse. Fíjate, es que allá me acuerdo. Bueno, yo de los mangas, los pocos mangas que he leído, como que son muy estáticos, siempre regresan al status quo. A mí eso Sí, fue aquí algo, a mí fue algo que me desesperó del manga de Ranma, que me llevó a desesperar de Dragon Ball. O sea, que era lo mismo, lo mismo y lo mismo. O sea, un enemigo más fuerte, un enemigo más fuerte, un enemigo más fuerte. Raptan a alguien de la familia. Se llevó al punto desesperante. O sea, los mangas en los que sí va pasando el tiempo, eso se me hacen, no sé, bastante frescos. sí, pues es que estás realmente hablando de los más comerciales, no necesariamente de los más reconocidos. Sí. Sí, yo creo que allá por eso son más tolerantes, porque realmente no cambian mucho las cosas. No, pues no, Que realmente yo me no. supongo que aquí el de Golgo 13 sí debe cambiar algo, porque si todavía estuvieras estancado en los 60, pues, ay, caray, pues no sé, yo creo que Habría que ver. ya se hubiera acabado hace unos 20 años el manga. Es probable, si ya no se hubiera podido adaptar. Sí, definitivamente. ¿Algunos comentarios adicionales que tengan? Pues, bueno, yo adelantarles hablaremos de algunos otros juegos que están en este listado en un futuro podcast. Traemos por ahí la idea de hacer, de un día hablar acerca de Capcom y de Konami como licenciatarios del NES, como grandes opciones de juegos que lanzaron estas compañías. Y pues hablaremos de otros de esos juegos que también estarían en nuestra versión perfecta del NES Classic Edition. Sí, que si se dieron cuenta, evitamos a los de Capcom y a los de Konami como si fueran la peste, pero eso fue a propósito. Sí, así es. Eso lo estamos dejando para después. De hecho, la semana que entra no va a haber podcast, es puente. Ah, sí. Digo, igual, aunque no salga uno, pues el puente es sagrado. Claro. Y hay que descansar un poquito y prepararnos para dentro de 2 semanas volver con todas las pilas bien cargadas y muy bien. Seguir dándoles programas pues, que les parezcan entretenidos. Sí, y como cada edición, agradecer a la gente que nos escucha, ya sea en directo o que descargue el podcast, pedirles que nos den sus comentarios, sus propuestas, de qué les gustaría que habláramos. Al final, pues este podcast es para, nos sirve como una vía de comunicación para recibir todas las cosas que les gustaría que tratáramos aquí. Y pues también agradecer a Adolfo, a Juan por el tiempo, por tomarse el espacio para estar transmitiendo. Y pues nos veremos dentro de unas semanas. Muchas gracias a ustedes por invitarme, por explayarme en juegos que me gustan, en lo que significan para mí. Pues que pasen bonito, una semana laboral muy buena en su puente, y pues si les gusta dar el grito, pues a darlo. Bueno, pues yo antes de despedirme, síganos en las redes sociales. Tenemos página de Facebook que es Podcast Children Candy Corn, denos like, ahí está el primer post que está clavado para que no se mueva, ahí están los accesos directos para lo que es Twitter, Google Plus, YouTube, el canal de RSS, que es donde pueden descargar los podcasts si no tienen ¿cómo se llama? Si no tienen iTunes, también tenemos el acceso directo para la página de iTunes. El blog es childrencandycorn.blogspot.mx, ahí están también accesos directos para todo. Ahí es cuando los episodios, antes de subirlos a iTunes, ahí es donde se pone la información de qué es lo que trata, o un poquito más de detalle, una imagen representativa. Y ya cuando está ahí, al cabo, si nos va bien, al cabo de una hora está en iTunes y prácticamente inmediato en el RSS. Y Facebook y el blog es realmente lo más importante. En Facebook es donde avisamos de qué va a tratar el podcast, les pasamos los links. Y ahora los pasé un poquito tarde porque la imagen que puse allí me costó un poquito de trabajo hacer. Buscar una tele de CRT, buscar un signo de interrogación, meterlos y ponerlos todos seguidos y ponerle encima el NES Classic Edition, o sea, para entender cuáles juegos van a seleccionar estos ingratos. Y y básicamente fue eso, o sea, no fue porque ay, la lista salió de último minuto, no salió de último minuto, digo, sí salió hoy, pero ya la teníamos lista, digo, por eso vieron los videos, por eso vieron las imágenes los que nos siguen por YouTube. Y pues muchas gracias, Adolfo, muchas gracias, Lalo, por acompañarme. La verdad disfruté mucho de este podcast. Espero pues algún día podamos hablar de otros juegos de Nintendo que estaban aquí en la lista y que no sean de Konami y de Capcom, porque pues, realmente tiene juegos muy padres, muy buenos recuerdos de esta consola. Antes de irnos, me gustaría preguntarles, ¿ustedes creen que veremos una versión 2 del NES Classic Edition? Ah, yo creo que depende mucho del de las ventas del NES Classic Edition original, porque... No, si depende de las ventas, eso es un sí, esa cosa se va a vender como pan caliente. Pues, quién sabe, o sea, hay gente que yo me he tocado ver en internet como que, o sea, los puedes conseguir en la tienda virtual, los puedes conseguir en emulación, o sea, para que quieras la consola. O sea, como que muy apáticos, pero Digo, podemos verlo desde el punto del papá que ha seguido con juego, lo ve y dice, mira, esto es lo que debemos llevarlo. Sí. ¿Sí? ¡Bum! Explota, ¿sí?, la cuestión. Yo pienso que aparte de las ventas, si logran ciertas, sí, sobre todo de si logran algún cambiar el aspecto de la caja, el hardware, lo bastante como significativo el cambio y que tenga algo nuevo que ofrecer. Tiene que ser para los software. Debe de haber para que esté uno nuevo y que sea lo bastante distinto. Se los pongo así de barato. Esta versión es la imagen de la versión americana del NES. ¿Qué tal que la versión 2 tiene el concepto visual del Famicom? Ahí vamos a estar, yo les insisto, Nintendo tiene su mano metida en nuestras carteras. Pero si se pudiera que lo hagan el Famicom, ahí como dice Adolfo, el detalle es que sí van a necesitar conseguir muchas licencias, porque ya quemaron, por así decirlo, 17 cartuchos con este NES Classic Edition. No sé qué tantos más juegos puedan poner de los que hayan sacado ellos y que se salgan con la suya, de que lo puedan justificar de que sí valga la pena que esté ahí. Y yo creo que van a ser bastantes de Capcom, Konami, Sunsoft y sabrá Dios quién más. O sea, siempre y cuando no tengas que pagar licencia a Warner, a Nickelodeon o a quien quiera que tenga la licencia de esos personajes que usaron algunos juegos. Pues sí, cuestión de esperar. Bueno, y ahora sí, pues sí, cuestión de esperar. Y antes de despedirnos, me acabo de acordar, lo iba a mencionar desde mucho antes, pero me acabo de acordar ahorita que me metí al Facebook. Quiero mandarle saludos a Juan Pablo Nevado, que nos escucha, siempre nos escucha diferido en el camino al trabajo, en el camión. Uh-huh. Y nos tiene una pregunta, pero esa pregunta la vamos a reservar para el siguiente podcast, porque se me hace que sí es algo que convendría que nosotros tres, y Carlos, y si Chuy puede estar, lo pueden contestar. Claro. Y pues eso es todo por este episodio. Que tengan una excelente noche y una excelente semana. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.